Me presento a la audiencia, mi nombre es Dolly Enriquete, soy la directora de la obra Antígona de Sófocles, que estamos dando en el taller del Ángel, Mario Bravo 1239, los días jueves. Somos un grupo de 9 actores en escena, representamos la obra lo más fiel posible a lo que es el texto de Sófocles, traducido por Pablo Imbert. Esta es una tragedia griega que, bueno, tenía el objetivo en su momento de llamar la atención del ciudadano respecto a la complejidad de los conflictos éticos y contribuir con los detalles prácticos, como también a la formación del buen juicio y la sabiduría práctica entre los miembros de la ciudad. Al ser un clásico, es una obra absolutamente atemporal, donde en el día de hoy también podemos ver cómo en la cotidianidad todos los conflictos que están representados en esta obra, como el poder, los derechos, la familia, los lazos, nos tocan de cerca todo el tiempo. Por eso es muy interesante haber llevado esta puesta adelante de este desafío que fue Antígona. Bueno, los invito a que se acerquen al teatro, el Teatro Taller del Ángel, ya lo dije anteriormente, en Mario Bravo 1239, los días jueves a las 21 horas. Los esperamos a todos. Muchísimas gracias.